Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Programa número 922. Esta semana con el especial titulado o lo de los Therians o lo de Tejero. ¿Todo bien, Adicto? Todo perfecto. Perfecto. Igual me he precipitado proponiendo esos dos temas que lanza así como un triple de campo a campo, y a lo mejor el tema es Rudalías, cercanías, no lo sé. Pero también venía pensando que a lo mejor podríamos hacer el programa en catalán algún día. También. Podríamos. Los conocimientos los tenemos para hacerlo. Conocimiento del medio. La gramática. Sí. El acento. Capacidad de improvisación. Capacidad de improvisación. Eso se hace mucho ahora en el humor. A mí cuando me salen reels de humor y eso. Sí. Suelen ser, ¿cómo te diría yo? Gente improvisando con el público. Ya no. No se hacen texto. No. ¿Sabes qué? No se hace guión. Hay una mujer a lo mejor en segunda fila, se llama Paloma. Se interactúa. Que el marido se ha ido al lavabo y aprovechan por la alconía. Cosas así. Sí. Ha cambiado el humor. Sí. Ha cambiado a mal, por eso. Ha cambiado a mal. Claro, porque... No veníamos de bien, ¿eh? No veníamos de bien, pero claro, pasas la presión... Veníamos de Pedro Ruiz. Pasas la presión de hacer reír, que es una cosa muy difícil, a los demás. O sea, le pasas la presión al público. Dices, claro, no me dan juego y entonces no puedo hacer, no puedo ser gracioso. Claro, pero ¿tú crees que lo gracioso es lo que explica a la gente random? Ni muchísimo menos. O la puntillita que mete... tiene mucha pinta de ser castellano, no lo digo desde aquí ningún insulto, pero el monologuista de ese tipo tiene pinta de ser castellano. Ninguna de las dos cosas. Es un debate interesante, el humor, porque venimos de Pedro Ruiz, Marte claro, y 13. Claro, claro, claro. Cuando se decía que era mejor. Y retrotrayéndonos aún más atrás, venimos de Charlie Rivel. Un payaso que salía al escenario con una silla de mimbre, la dejaba en medio con una guitarra y aullaba. Y ahí acababa el show. Pero ella a lo mejor... No sé si ese es el término... Es que claro, el término cómico ya como que no funciona, ¿no? Ah, es que el término cómico está muy prostituido. Claro, claro. Porque ¿qué sería? Dani Rovira. Por eso te digo. Por eso te digo que la comedia en sí, cuando a ti te... Tú ves una película en el catálogo, ¿no? Sí, comedia. Y te sale comedia... O comedia romántica. Comedia solo. Tú sabes que ninguna de las dos opciones te va a hacer reír. No. A lo mejor comedia romántica da pa' paja. A lo mejor, incomedia que te va a salir, Torrente. Claro, a ti te va a hacer reír a lo mejor. Ocho apellidos vasco. Airbag, ¿no? O sea, clásicos sí, así. Sí, hombre, si la reviera, como ya sé dónde van los chistes. El Día de la Bestia. Sí, o el primer Torrente. O el primer Torrente, o sea, como unos clásicos que tú te mueves y dices comedia. Agárralo como puedas. Pero, claro, los géneros, digamos. Sí. Que se han intercambiado, se han convertido en una cosa que no es en sí real. ¿Puedes bajar un poco el fondo? Sí. Me lo sigue contando. Claro, o sea, tú cuando eras pequeño, tú ibas al videoclub. Sí, comedia. Cogías una película de chinos. Sí, y sabías que había karate. no había o karate o kung fu. No. De la misma manera que cogía una porno y sabías que tener 14 años no iba a ser un impedimento para llevarte a la casa. La metía a lo mejor entre Tos Secret y Pesadilla en el Mestrit 2 y ahí ibas. No había género de duda, digamos. Tú veías chinos en la portada y tú, aunque tú te vieras luchador novato que aprendió hasta del gato. Eso, ¿eh? Mono borracho en la sombra del tigre. Qué títulos, ¿eh? Qué épica, para luego una peli que eran todas las mismas, cambiaban solo el texto. Tú le dabas al play, sí. La cinta arrancaba, sí. Y ya había gente volando, sí. Muy por encima de su posibilidad. Sí, sí, sí. Haciendo la grulla. No haciendo salto, no, sino claro. Gente que físicamente volaba. Sí, gente que ponía en duda, luego veía los Juegos Olímpicos y era una vagona. Y decía, pero sí, saltan dos palmos. La gente como 50 metros, sí. Medio campo de fútbol volando, con patada, así, Dolly Ochagui. Sí. Así eso, pues hasta impactar en el pecho de un maromo. Sí. Y sí, eso. Sí, sí. Contra un pajar, a lo mejor. Contra un pajar que se venía abajo. Sí, sí, sí. Del golpe. Claro, ese hombre, imagínatelo jugando de central en el Real Madrid. Es imposible meter gol. ¿Tú tenías claro? ¿Tenías claro cuál era el género? Tú decías. Sí. Que esa peli no estaba en un género, no había un género que era karate. Pero tú veías ya al chino en la puerta y decías, hombre, este chino. Que tenía, no algo, se va a poner a hacer que tenía algo de humor. Que metía así como algún, sí, sketch de humor. Como Bud Spencer. Y Terence Hill. Pero no, tú veías la sopapo. Eso era un género de comedia, ¿no? Sí. Tú veías, te ibas a la sección comedia, ¿no? Sí. Estamos con los hipopótamos. Sí, sí. Los albóndigas en remojo, que era así como Porky's, que era más de paja. Terence Hill. Le llamaban Trinidad. Le seguían llamando Trinidad. Alguna de Paco Martínez Soria por ahí metía en la Ciudadanos para mí. No había duda ninguna. No. O sea, tú ibas allí. Eso era para reír. Y te ibas a reír. Sí, sí, sí. No, sí, había otro. O sea, pero te ibas a reír tú y toda tu familia. Sí. O sea, porque eso era. O sea, la comedia no era por. No decía, es que me gusta el humor negro. Sí. O me gusta el humor amarillo. O me gusta. No, no, o había sea, humor. Era genérico. Era humor. O sea, ese genérico incluía desde agárralo como puedas. Ah, el Ete y el Otto de los hermanos Calatrava. Claro, era un abanico. Los vingueros. Eso. Eso estaba en humor también. Tú, ahí. ¿Sabes que el presidente del Atlético de Madrid se ha hecho rico con eso, no? Con las películas españolas, que son todas suyas. Porque no las veía nadie y compró los derechos de todas. Claro. Pero. Y ese tío es el que hizo meter el programa Cine de Barrio en la tele. Con lo cual, cada semana iba trincando de películas españolas, que son todas suyas. Qué pelo ese hombre, el Cerezo. Yo te quería hacer un inciso. Ya sé que me ha venido esto. En tu videoclub, el de confianza, porque a lo mejor tenías tres, ¿no? O dos. No. Uno, el de confianza. En mi barrio había Videoclub 92. En mi barrio estaba Videoclub Son Cosa, que era el más tocho de Barcelona, que tenía los partidos del Barça el lunes. Después de eso los tenía en exclusiva. Pero el de confianza, tuyo, había una tarjeta en la peli que ibas con la tarjeta a mostrador o ibas con la carátula. Ibas con la tarjeta. La tarjeta. Esos son los buenos, pero había de carátula, ¿eh? Y era un marrón ir ahí con dos negras en pelota en la portada o algo. No, ibas con la carátula porque... No, con la tarjeta. Con la tarjeta, la cinta la tenían dentro. Sí, pero había videoclub que tenías que llevar la carátula, y a lo mejor llevaba Pesadilla en el Mestri, y una que se titulaba Pezones como meniques. Y cosas así. ¿Cuántas que... veces has alquilado Pesadilla en el Mestri? Pesadilla en el Mestri... Yo es que era muy de cine de terror antes, iba a maratones por eso y todo. Digo, yo es que no sabía, no me acordaba ni si la había visto y la volví a alquilar. Sí. Pues igual solo alquilar la uno, Pero igual un par de veces, puedo decirte algo. Pero tú te ibas a la sección de terror, sí. Y estaba, o sea, ibas a pasar miedo. Yo pasaba miedo, con esas películas, hombre, claro. Y es que a lo mejor con el terror ha pasado como con el humor. Y son estas cosas que también había humor en el terror a veces. Que apeteciendo, el humor apetece. O sea, tú te vas a coger una comedia, sí. Y porque te apetece echarte una risa, sí. Pero el terror, sí. No apetece pasar miedo, pero lo hacías. Sí, sí, era atractivo. Mira, o sea, tenía su cosa, pero decía, hostia, ¿hasta qué punto? Porque tú eras un niño, claro. Claro. Entonces, estas cosas te impactaban. Y yo alquilaba como diciendo, hostia, envalentonado. Decir, hostia, me apetece verla, pero luego un poco de acojones. A mí mi padre, ese hombre que sale en el libro de desafecto, tuvo la brillante idea de llevarme a ver... Fuimos a un cine de reestreno. De esos quedaban dos películas. Sí, ¿eh? Y vimos Freddy el Croupier, que no vale nada, y Posesión Infernal, que yo tenía 7 años. Y estuve meses mirando bajo la cama. Cada vez que me iba a dormir era un drama en casa. Pasando un mal rato salía Casimiro, quien saliera ese que te mandaba a la cama... Y pasaba mal rato. Pero bueno, a lo que íbamos. Las cosas estaban claras. En el pasado, cada cosa tenía una etiqueta. Sí. Punk rock. punk. Te ibas allí, tú, ¿no? Y tenías tu grupo de punk, tu grupo de heavy, tu película de comedia. Sí. Todo estaba. Igual no existía comedia romántica, era comedia. No existía comedia romántica. Y ahí te metían a lo mejor las primeras de Tom Hanks. Big y cosas claro, así. Claro, claro. Porque era comedia. Esta casa es una ruina. Pero tú te echabas unas risas con esa película. Que era comedia. Era comedia. Claro. Estaba claro. Y te parecía que no amortizabas tampoco el dinero del videoclub. Pero es que te voy a decir una cosa. Es que no había comedia mala. O sea, no había comedia que no te hiciera reír. Porque eso era un fracaso. O sea, cuando un director iba a hacer una película, estaba seguro 100% de que la gente se iba a reír. Siempre dicen que los actores, cuando salen en la tele y eso, siempre dicen que es mucho más difícil hacer reír que llorar. Claro. Llorar es fácil. Con decir, pon la 2. O sea, estás en tu casa por la segunda cadena. Pero ellos tenían clara, o sea, ellos confiaban en el guión, o sea, ellos lo tenían todo estudiado y sabían que esa película 100% iba a reír, porque claro, una película que no consigue el objetivo, o sea, tú haces una comedia y no te ríes, ¿eso qué es? Ya, pero eso pasa mucho, ¿no? Últimamente. Por eso te digo. Que a lo mejor ves 8 apellidos catalanes o algo por así. Eso te digo. Porque el género, digamos, ya se ha desvirtuado. Ya, y se cuando, ha pervertido, sí. Y cuando sale un humorista, supuestamente, a un monólogo, no se enfrenta a un texto que se ha escrito y que él sabe 100% que la gente se va a reír. Ya. Eso lo sabe un humorista. Un humorista sabe, cuando tiene no cuando improvisa, sino cuando tiene un texto preparado, si ese texto, si eso va a funcionar, si eso a la gente se le va a reír o no. Ya. Y eso no lo tienen. Y es que yo tampoco sé cómo, o sea, no sé cómo funciona la propuesta. Es un señor, un director, digamos, de cine, que le dice a un productor, tengo una peli de risa muy buena, déjame dinero. Sí. O es un productor que tiene dinero, que le dice a un director, oye, tengo mucha pasta aquí inmovilizada, toma ya una peli de risa. ¿Cómo es? Yo creo que es de las dos maneras. O sea, yo creo que es que cuando uno tiene un proyecto, la primera vez que tiene un proyecto, como en la música, ¿no? Cuando tiene un primer disco, uno sabe si ese disco está o merece la pena o no. Pero bueno, en ambos casos se lo va a comer en casa. Y entonces, exactamente, eso. Y luego otra cosa es cuando el disco funciona y viene un productor o una compañía o eso y te dice, quiero tres como este. Eso. Pero como este. Claro, claro, claro. No, que den el mismo resultado. No te doy la libertad de hacer lo que tú quieras, sino que los quiero como este. Claro. Ya, claro, eso pudre todo. Eso es difícil, claro. Claro, y por ejemplo en el humor, que para mí el cenit del humor en España serían Femino y Cansado. Sí. ¿Cuántos años hace que no vemos a Femino? Hostia, porque Cansado ha salido hasta en la sopa, ¿eh? Claro. Hasta el infarto. Claro. No para de salir. No, cáncer tiene, ¿no? Sí, cáncer. No sé. Tiene cáncer, Cansado. Pero Femino, hostia, eso me desapareció del mapa, ya era el número uno. Claro. Mucho mejor que Dúo Sacapunta. Claro, porque se guardaba lo rico, digamos, cuando tú no tienes tampoco muchas cosas que ofrecer, tú no puedes hacer continuamente cosas graciosas. Es muy difícil. Tú esperas a verdaderamente tener algo que exponer para eso. No puedes hacer como le pasó a Rubianes, ¿no? Rubianes era gracioso, pero era gracioso con su tema y con su monólogo. Sí. Una vez que salía de ahí, pues el hombre. Rubianes, que a mí me gusta mucho, también a mí me gustaría decir que fue muy gracioso al final de su carrera. Los inicios. Sí, yo también estoy de acuerdo. Que todo eran onomatopeyas, era muy complicado. Yo también estoy de acuerdo. Era complicado. Pero también estaba pensando ahora que el programa que. Hostia, nos estamos poniendo serios, pues es que el humor es una cosa muy seria. El programa que aglutinaba a toda la familia cuando éramos pequeños, que era el 1-2-3, eso era humorista tras humorista. Claro. Raúl Sende, Arévalo, Bigota Rosé, era uno. Mariano Zores, eso era uno parar. Ahora ya no hay un programa así que salgan. Claro. A lo mejor desde No te rías que es peor. Claro. No ha habido un programa cuando de. Hacía el programa La Trinca. Sí, La Trinca Goita era, que fanara, ¿no? Era un no parar eso. Sí. Eso era una tensión porque tenías que hacer reír sketch tras sketch, Bueno, y Arujan al ataque. Cantando canciones y de todo, Sí, sí. Locura total. Y era ese programa era muy complicado. Claro, claro, claro, por eso. Que, yo de ese, por ejemplo, nunca fui fan, pero al ataque sí que me flipaba. Que, digamos, lo que yo he visto, volviendo al principio, es hoy en día cuando un humorista se enfrenta a un teatro o a un espectáculo el de así, impro. De improvisación, lo que sea, es ir buscando entre el público alguien que le pueda dar juego humillándolo de la peor manera posible. Reírte de su trabajo. Reírte de su trabajo, o si se folla a su mujer, o si cualquier cosa de esa. Pues del Real Madrid. Para que los demás se rían. Pero. Claro, eso en el colegio era bullying. Sí, claro, o sea, exacto. Voy a hacerle bullying al público. Exactamente. Que esa gente llena mucho. Y yo he estado en el lo que es el doble salto mortal, que si sí. No, no sé si te lo he explicado a ti, de una problema. O sea, pega, ¿eh? Sí, una persona con un problema, o sea, tener él un problema. Sí, real. Real y reírse, o sea, querer hacer humor con el problema que tiene. El propietario. El propietario del problema. Que eso ya es he visto lo peor. Porque si eres gracioso... Pero eso hay veces que ha funcionado, ¿eh? Claro, si funciona, sí. Pero si no funciona, tú imagínate intentar hacer reír con un problema que verdaderamente ya es grave. Y si encima la gente no se ríe y tú te estás intentando hacer reír de eso, o sea, es un puto drama. Yo eso lo he sufrido, ¿eh? Y querer que acabara lo antes posible. Porque tú estabas empatizando con el problema. Yo estaba sufriendo muchísimo por ese chico porque... No se llama Omar, ¿no? No. Porque hay un podcast que se llama Omar se muere, sí. Que es muy interesante, que es de un pavo que tiene cáncer, sí. Y hace humor, sí. De su cáncer. Me suena a eso. Pero funciona, ¿eh? Claro, sí. Funciona. No, no, puede ser. Pues bueno. Al final se muere, o sea, spoiler. Spoiler, alert. Llega un momento que no hay programa. A lo que íbamos, vamos a... Vamos a centrar. Vamos a centrarnos. Sí. Cuando ¿cuánto hemos, espera, ¿cuánto hemos estado divagando de la nada? Cuarto de hora, 20 minutos, que no llevo las gafas. Bueno, la gente nos admitirá también, ¿no? Como alguna reflexión. Es que también la gente, lo primero que tendría que interiorizar es la idea de que aunque tú y yo ahora nos llamamos mucho, sí. Por teléfono, no nos vemos cara a cara hasta que no hacemos radio. Entonces, también nos tenemos que explicar nuestras cosas o nuestras inquietudes. Tenemos... No hace topa a ellos. Tenemos problemas graves. De logística, y sí. Y que no son fáciles. ¿Tú has arreglado el coche? Me he quedado sin coche. Ya no hay coche. No hay coche. Pero si tu coche iba mejor que el mío. Las cosas, sí. ¿Has visto cómo cambian las cosas en 2 minutos? Es tirar una moneda. O sea, ¿pero qué le pasó? Iba por la ronda. Sí, y dejó de ir. Dejó de ir, se apagó el motor. Y ya era el momento ese que valía más arreglarlo que... Sí, así, pero del todo, o sea, de garantía total, o sea, de estar tranquilo, sí. En ese aspecto y todo, a verme... Sin vehículo. Tiradísimo. Pero la parte buena igual es que pudiste estrenar la baliza. No llevaba baliza ese día. Joder, tío, adicto. No llevaba pero baliza. Ya tocaba llevarla. Sí, puse mis triángulos reglamentarios y todo. Pero tristeza por ver cuando te fallan las cosas. No, no por... Es que ese coche estaba más limpio, más mejor que el mío. No por quedarme sin coche que hostia, tal como está la Renfe. Que me es eso. Una, porque, claro, la alternativa es la Renfe. Y porque... Hostia, de tener un vehículo que funcionaba y eso, claro. A no tenerlo porque no hay posibilidad. Porque, claro, la reparación... ¿Y qué haces? ¿Lo tienes que dar de baja y llevarlo a un desguace? Pues sí, tendré que hacer eso. O está aparcado por ahí. Sí, está aparcado de momento y tendré que hacer eso. Ya. Yeah. Ya, me ha fastidiado. ¿Qué? Mucho porque yo había hecho todo lo correcto. O sea, ¿quiere decir la marca para que los oyentes no la compren? No, si no ha sido. O sea, el problema ha sido la correa de distribución que se ha roto. Sí. Pero ya la había cambiado. O sea, verdaderamente no es que se haya roto porque no la hubiera cambiado eso. Sino yeah. Lo que me fastidia es cumplir como... Como un hombre. Las recomendaciones del las vehículo. Las recomendaciones y que me pase esto. Ya me sabe mal haber sacado el tema porque estábamos ya. Así como muy contentos. Ya, sí, y me he quedado así como. ¿Ya no hay planes de comprarse coche? No, no hay ningún plan. Ni híbrido, nada. No, no hay plan ninguno. O sea, es tristeza. Ahora me he quedado que hay que solucionar problemas y no me apetece, doctor. ¿Sabes? Esto es que eso también son épocas. Igual ahora que viene el veranito. Está más receptivo, te va un día a la playa, a la piscina. Es que no me apetece resolver problemas. O sea, es esto. Ahora me gustaría estar en una época así como que todo fluyera. Y en cambio, nada. Por sí mismo. Sí, o sea, que todo fuera esto y que todo fueran alegrías. Sí. Que no me diera trabajo pero o eso la llegará. Vida. La Real Sociedad no va mal este año, ¿eh? No va mal, pero tampoco va. Pero la Liga no la va a ganar. Desde que se fue Begiristain de la Real. Entonces, ese es el plan. Así está la cosa. Es la segunda vez que me pasa últimamente de pinchar en hueso. Y así, hoy con el coche y la otra vez fue con la zona azul, creo. Que te pillaste un berrinche. Hablé de la zona azul vale. Y también te viniste abajo. Pues... Volvemos al principio. Que me he quedado con la frase que has dicho al principio, que porque los Therian son, ¿son Therian o son Therians? Es que no lo sé. Therian, ¿no? TH. Therian. Con R. Therian. Therian. Sí. ¿Y eso tiene algún significado o no? ¿O es una palabra así buscada al azar? Tiene que significar algo. Tiene que significar algo. En inglés, supongo, ¿no? Sí, sí. Es palabra inglesa, seguro. Porque yo la he visto en discos, en grupos de música. Ah, vale. Pues, gente que se cree animales. Sí, ¿no? pero no que se disfraza. Pero no. No el concepto este el que me ha gustado, sino el que hayas empalmado, o sea, hayas hablado de dos conceptos como golpe de estado, Tejero. Sí. Y Therian. O sea, he pensado, me ha venido en el momento de pensamiento, ¿qué pasaría si se hubieran unido esos dos conceptos en el mismo sitio a la misma hora? O sea, si por ejemplo cuando Tejero entró en el con las dos pistolas diciendo soy un pequinés, eso no hubiera, uno de los diputados se hubiera puesto así a cuatro patas a ladrar, a saltar y a ladrar. La reacción. Ya, yo creo que hay que disparar, ¿no? o sea, el veterinario lo hacen, sacrificar animales. Cuando ese hombre, cuando dijo esto, que no se moviera a nadie, ¿no? Quieto todo el mundo. Sí, claro, a lo mejor dices quieto todo el mundo para que la gente no se levante o no salga corriendo, pero a lo mejor no te esperas el cop de teatro, ¿no? De que alguien se ponga así a cuatro patas encima de la mesa así y levante una pierna para mear o... Bueno, ya hubieron dos que se quedaron sentados en el asiento, ¿no? Suárez y un viejo que había arriba. Eso no hicieron caso. Eso digo, que a lo mejor si se hubieran juntado... O sea, ahora esto no es sorpresa, ¿no? O sea, no es nada novedoso, ¿no? Que alguien se identifique con esto o que se quiera casar con un pony. Pero, o sea, ¿los Therian estos siempre eligen animales representables, como un perro? Es que no sé nada. ¿O puede ser mejillón? Es que no sé nada, porque a lo mejor te crees un mejillón y es simplemente estar. No he investigado nada, pero no me resulta novedoso. Hace como 30 años... No entiendo nada de las personas, imagínate. Vi un documental de gente que se creía un pony y que se montaba unos a otros. Y el hombre perro. Y pero eso hace 30 años. Y entonces a lo mejor así que eres un niño y lo ves y dices, hostia... Como esto, pero ahora mismo, o sea, que un señor se ponga una careta y salta a cuatro patas, no me resulta nada. Porque el rollo es que se disfrazan. Es que yo no he visto. Es que no lo sé, ya te digo, porque no lo he visto nada novedoso. O sea, son como travestis, pero de animales. En vez de mujer o de hombre, o no lo sé. Hay travestis hacia hombre. Mira, no lo sé. No sé si existe, porque a lo mejor es algo que ni existe, ¿no? Como que es un movimiento que se han inventado, pero que verdaderamente luego no existe como real, ¿no? Ya, a lo mejor es como los pastafaris y cosas así, que eso no... Claro, o sea, no es una cosa que te encuentre... O como un testigo de Jehová. Como los rockabilis, ¿no? Ya, que eso lo veías por la calle. Claro, lo veías por la calle. O testigo de Jehová. Eso... O testigo de Jehová. ¿Tú sabes que están ahí? Sí. Porque tú ves ahí chupas de la universidad en ambos casos las mismas carencias mentales. Pero... Tú te ves esas cosas, pero... de esto no tengo información, con lo cual... Al hilo de eso, ¿sabes si hay travestis en... si es bidireccional? ¿Si una mujer vestida de hombre es travesti? ¿O solo es cuando un hombre se viste de mujer? Yo creo que sí. Estamos metiendo en un jardín y no hemos llegado al género fluido y cosas rarísimas. Yo creo que sí. O no binario. Que eso puede ser. Es que no lo sé. Es que no sé si hay mujeres que se vistan de hombres. Es que no sé si a la mujer le interesa mucho vestirse de hombre, claro. O sea... No lo sé si ni siquiera se le ha pasado a lo mejor por la cabeza. Es que esto son cosas a lo mejor que sí que el hombre está como... se le da más a la investigación o algo así, ¿no? Está más por conocer... Que a lo mejor es que en el pasado pues la mujer estaba en casa haciendo la comida y amamantando niños. Y el hombre está afuera y quiere hacer cosas. Emborrachándose. Claro, tú piensas que... Por eso a lo mejor Pedro J. Ramírez, cuando se fue de puta, que estaba con Agatha Ruiz de la Prada, le dijo ella, ¿quieres que te me? Y él le dijo, me apetece muchísimo. Pues una respuesta, pues mira, como podía haber dado cualquier otra. Y su mujer estaba cosiendo así... Sin corazones y letras. Corazones y letras. Eso es a lo que vengo. O sea, tú piensas que venimos de una generación, ¿eh? que la mujer tenía un soporte, o sea, estaba hasta la... Era todo. Era todo, o sea, el concepto era todo. O sea, el hombre estaba haciendo su normal trabajar, de trabajo. Trabajar, conduciendo un taxi. Ir al mercado, llevar a los niños al cole, hostiarlo, darle la cena, todo eso. A la mercromina. O sea, la mujer tenía toda la responsabilidad y el hombre era un puto gañán, o sea, no tenía nada que hacer, simplemente ir a la SEAT a perder allí el tiempo, hacer eso, a poner tornillos y a emborracharse a la salida con sus amigos. Y la mujer dijo basta todo esto cuando llegaron a los bares las máquinas tragaperras, que ahí ya perdió al marido, dijo este ya va a tomar por culo. Claro, era porque eso, cuando tú y yo éramos pequeños no habían tragaperras. Claro que no había. Había futbolín, billar, pinball. Eso es el señor Firsa, que lo metió. Claro, a partir de ahí, o sea, cuando el ser humano, cuando el hombre, ¿no? Sí. El ser humano, cuando el hombre lo tenía todo perdido de fumar y beber a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, el bar que tú dices, este hombre ya está hecho un asco, ya sí. Está todo perdido, que a lo mejor sí. Se ha metido en esas 5 horas, sí. Se ha metido una caja de quinto y un puñado... Y medio bote grande de encurtido. Y un puñado de pipas de calabaza. Que esa es la base, o sea, la base que tiene en el estómago ese hombre sí. Para absorber todo ese alcohol. Son esas pipas, ¿eh? Son esas pipas de calabaza, que eso es extraplano. Sí. A lo mejor Kiko duro, que eso se hincha. Que eso no hay como partirlo. No, ni tiene sal, o sea, eso no te aporta, eso no aporta nada, cero proteína, o sea, no tiene dónde cogerse ahí. Y eso a lo mejor es el que iba de sofisticado en el bar, porque el resto estaban con un palillo en la comisura. Pues si no tenía bastante. Este programa debería estar en el canal de investigación y no en el de comedia, a lo mejor. Si no tenía bastante la mujer sí. Con tener al marido borracho cada día 5 horas en el bar, que se le sonaba el bolsillo a calderilla. Bebiendo y fumando, cuando llegaron las tragaperras, aparte de eso, aparte de recibir un hombre alcohólico todas las noches al lado de la cama, recibió un hombre que se había gastado el sueldo sí. En la máquina. Que venía borracho a sisarte dinero de la compra para meter en la tragaperra. Claro, o sea, el drama era absoluto sí. Para dejarte tirado a los 60 y poco años, 65 años, morirse sí. De todo lo que llevaba. Encima, palmar y dejarte con los niños por criar y toda la responsabilidad. Para la mujer, en la familia, el drama era ese. Para los hijos, aceptar un ofrecimiento de heroína no era el peor de sus males. ¿Qué van a hacer? Y suerte, que antes los profesores se la sudaba la polla y no hacían reuniones ni nada. O sea, tus padres no tenían que ir al colegio. Ya. Si faltaba... La tenías que hacer gordísima, ¿eh? Gordísima. O sea, para que el profesor llamara a tu casa... Sí. Tenía que haber habido una agresión física. Tenía que haber habido, bueno, algo... A un profesor me refiero, gordísimo. Entre niños, ¿no? Claro. Tú no sabías, las madres no estaban llamando a los tutores cada semana como hacen ahora, dando la brasísima de cómo le va a mi hijo, que si necesita refuerzo. A lo mejor los padres lo que hacían era firmar las notas y firmar una excursión a Castellfollit de la Roca o a la fábrica de galletas Príncipe. Como mucho eso y que sí. Llegara y con la suerte, o sea, la madre ya tenía bastante de preocupación de que en el camino, en el trayecto del colegio a casa, que era a lo mejor... Ahora estamos hablando del Carmelo. 30 ya. O 40 minutos sorteando sí. Coches, sorteando delincuentes. Sí, sí. Sorteando eso. Madres que debían, supongo, hacerle dos bocadillos al niño. Para que cuando le roben uno le quede otro. Sorteando eso. Que llegara el niño sano y salvo a casa. Que se acercaba a San Juan. Y tú estabas rezando, la madre estaba rezando cada día porque el niño no llevara los dedos. Sí. No trajera los dedos en una caja. También hay una cosa de eso, cuando se dice que había gente en la puerta de los colegios dando droga, que yo nunca encontré a nadie, también se decía que los delincuentes robaban el bocadillo. Un delincuente no está para comer tantos bocadillos al día, ¿eh? O sea, ¿en el señora, patio? No. El delincuente lo que quiere a lo mejor son dos fortunas, no un bocadillo de chope. Sí, o no crees, porque ahora un delincuente, o sea... Quiere de un chaval un sí. iPhone, ¿no? Si tiene, robarle el iPhone. Hombre, si tiene un iPhone, sí. O los auriculares. Pero un triángulo de atún. Pero claro, antes piensa que un chaval no tenía nada, o sea, que robar. Bici. A lo mejor. Pero la bici no la llevas a colegio. La bici no tenía donde aparcar la bici. Eso, o el balón. El patinete o el balón. Sí. Que te robaran eso. Pero más que nada lo que querían eran hostiarte gratuitamente por cualquier motivo. Porque antes la gente se aburría y la gente pues necesitaba hostiar a otro porque sí. A mí siempre me fascinó la inventiva del kinky. Que cuando entraban a atracar, que te pedían dinero, a lo mejor decían, yo no tengo nada. Sí. ¿No? A mí es que nunca me han intentado atracar en No Barris, pero bueno, sé que se decía, no tengo nada. Y tenían una frase de los kinkis que siempre me gustó mucho, que decían, te registro y lo que encuentre para mí. Sí, eso era un clásico. Sí, es una figura lírica que es maravillosa. Eso era un clásico en el Carmelo. De déjame algo, no tengo nada. Tú decías, no tengo nada, decía, todo lo que encuentre para mí. Sí, pero ¿qué tipo de ley es esa? ¿Eso es donde sí, está escrito? Era esto así. Yo, esto ya te lo he contado, ¿no? De sí, me parece que esto te lo he contado. Del bullying que nosotros sufríamos camino del colegio. No. Sí, esto te lo he contado. A mí me has contado el otro día, no hace mucho, de cuando alguien se compraba un coche que lo enseñaba y que a lo mejor te llevaba al colegio pegando bandazos. Sí, pero no te explico. No, así. Yo nunca recibí bullying, ¿tú sí? Sí, pero camino del colegio. Pero ¿qué te increpaba? ¿Un guardia urbano? Yendo no, para allí. Uno, otros chavales. ¿De otro colegio? De otro colegio, sí. ¿Había rivalidad? No había rivalidad, simplemente que nos hacían la vida imposible. O sea, nos lanzaban un Doberman y todo. Éramos un grupo de... ¿Pero ellos por qué no estaban en el colegio? Íbamos tres o cuatro camino del colegio. A 40 siempre. Minutos. Tres o cuatro amiguetes, 40 minutos. Y teníamos que pasar por el barrio de al lado. Sí. Y había unos manguanes que eran bastante más mayores, que nos cogieron así por lo que sea manía. Y tenía un Doberman, que yo flipaba, uno de ellos. Y entonces todos los días nos cruzábamos. Al ir y al volver. No, pero al ir y al volver por lo menos sí, porque íbamos cuatro veces. Ese perro salía mucho, o sea, a la calle. Hostia, chaval, cómo corría. O sea, si tuvieras que correr el Doberman detrás de nosotros... O sea, pero no estoy hablando de... Son prácticas... No te estoy hablando de dar una colleja. Nacional socialismo. No te estoy hablando de dar una colleja. Eso, te estoy hablando de que tenía... O sea, en el momento de cruzar por la calle donde vivían los tipos estos... Sí, no había otra por la que ir. Sí, lo que pasa es que cambiamos a veces... Hostia, se te damos ponía una, ya en 60 minutos, a ¿no? veces damos una vuelta, macho. Cuando teníamos un día y decía, hostia, hoy no estamos para... para el Doberman, damos una vuelta que tardamos. Tenemos que bajar un puestorro y luego subirlo para evitarlo. Si podíamos, lo hacíamos. Porque claro. No. Te ahorras el Doberman. Te ahorras eso. Pero claro, había días que no es eso. Y eso era, te voy a decir, y sin exagerarte, que era como dos o tres veces por semana. Nos hacían la vida imposible. ¿Pero tú crees que alguna vez eso yo lo comenté con mi padre o con el profesor o con eso? Bastantes problemas ya tenía en casa. Eso lo llevábamos por dentro. Lo llevábamos por dentro y teníamos que... Sí, no es casual que mucha gente se tirase a la heroína, ¿eh? O sea, sí. La gente tiene que evadirse. Pero no había problemas. Ningún motivo, ¿eh? O sea, nunca nos robaron ni nos dijeron eso. Simplemente que nos odiaban. A lo mejor es que el Doberman actuaba por sí mismo. O tú escuchabas el azufre. Tú escuchabas... ¡Muerde, muerde! Estoy hablando de bocados en los brazos, o sea, no te estoy hablando de azuzar un perro, te estoy hablando de morder, ¿eh? ¿Ese comportamiento salía del perro o era un dueño que decía, muerde, muerde? Claro que lo azuzaba. Joder. Claro que lo azuzaba para nosotros, pero te estoy hablando que tendríamos... ¿Cuántos años tienes en quinto o en sexto de GB? No tengo ni idea, 10, 11. 10, 11 años. O sea, no te estoy hablando de eso, y a lo mejor ellos tenían 16 o por ahí. 15. ¿Estarán vivos? Espero que no. El perro no. El perro está muertísimo. Que no. Pero es esto, que era un puto drama, verdaderamente. Supongo que esos lo hacían con más gente. Porque estar todo el día esperando a tres minutos... No, yo te diría que era... No sé, nos tenían... Es que éramos el único grupito que vivíamos lejos de ese colegio. Porque teníamos una pateada de Dios, la gente vivía más cerca. Pero si era otro barrio, no era Carmelo. Era el Carmelo. O sea, sí, Carmelo pero era de varios barrios. Era otra parte del Carmelo. Ya había pica, a lo mejor, barrio. Bueno, robarse la leña para San Juan. Bueno, sí, eso era eso, un clásico. Eso un clásico. Partido de fútbol. Y los kinkis siempre están en el otro barrio. En el nuestro había, pero es que nos... es que estaban tirando. Si hubiéramos ido a otro colegio, hubiéramos sufrido quizá a lo mejor los del otro lado. Pero estábamos en una parte que. Y ya te digo, así fue como bastante tiempo. Y que lo sufrías como para el interior, porque no te, no podías expresarlo, no, no podía, no había solución. Es curioso que en ciertas cosas tu infancia y la mía tiene como paralelismo, porque yo también iba a un colegio de 40 minutos, aclaré, que tenía que ir a otro barrio, que ya era Roquetas, porque delante de mi casa, o sea, en la misma puerta de casa de mis padres, había un colegio. Sí. Colegio Nacional Público. Yo tenía uno a 5 minutos. Sí, pero se llamaba Colegio Nacional Público Francisco Franco. Y mi padre dijo que ni de Blas que veía entrar un chándal con ese nombre así en casa. Y éramos como el Barça y el Madrid en fútbol. Habían unas tanganas de miedo y yo tenía que volver a un barrio donde todo el mundo iba al Francisco Franco. Yo tenía uno a 5 minutos, pero mis padres consideraban que era, ese colegio era hiperchungo. Y el otro, ellos pensaban que no era tan chungo. Lo que ellos no sabían, nunca supieron, no sabían que el patio estaba electrificado, ¿no? En el camino de ir a ese colegio era mucho había misiones. Peor. Era mucho peor que ir a ese. Pero ya te digo que es. Pero que, ¿cómo sería ese de delante de tu casa si en el tuyo estaba el patio electrificado? Sí. ¿Cómo tenía que ser el de delante de casa? Eso era. Uf, eso era. Pero te voy a decir una cosa. Ahora reflexionando, o sea, cuando nosotros, los tres amiguetes estos que íbamos juntos a colegio, no estudiamos, no nos fue bien los estudios. Pero los profesores no sé si eran conscientes de que no nos iba tampoco bien los estudios, pero porque llegamos al colegio con una puta presión. Claro, pensando que hay que volver. Claro, que llevábamos las mordidas, eso, y pensamos que nos quedaba lo de la vuelta. Pero tú luego en casa no te preguntabas qué eran esos mordiscos. No, en casa no preguntaban tampoco. No preguntaba, o sea, ya te digo que. Bueno. Esto sí que te lo he contado, de cuando un profesor me cogió del cuello y me hizo así como morados. Esto que mi madre lo escondió para que no lo viera mi padre. Para que no vaya para el cole tu padre. No, no, porque mi padre no iba a ir. Pero bueno, para que la cosa no fuera como a más, ¿no? Como que no fuera esto. ¿Y qué te pones un jersey de cuello alto de eso? Y cuello claro, así como le me tapó eso, como dijo, hostia. O sea, tú ese era como el plan. O sea, ¿cómo quieres que te vaya bien en los estudios si te pegan los profesores, claro, te hacen la vida imposible camino del colegio? Claro. Ya vuelve, esquiva al Doberman y ponte a hacer los deberes. Claro, y en el mejor de los casos te lleva a tu vecino al colegio en coche o moto y estáis a punto de estrellaros 10 veces. Claro. O sea, claro, con esa tesitura. ¿Cómo quieres avanzar? La infancia ahora será más fácil. La infancia es mucho más fácil. Es más fácil, ¿no? Mucho más fácil. O sea, tienen como mucho input, a lo mejor de youtubers y influencers. La infancia pero, es mucho más fácil. Pero en lo físico. Por suerte, ¿eh? Es que yo. O sea, los niños ahora pueden llegar a la Masía y jugar en el Barça. Tú imagínate claro. En nuestra época, eso era impensable. Claro. Ni jugar en el Guinehueta, no era claro. Fácil. Hostia, a los niños les tapan los agujeros de los enchufes y no le dejan piezas que se pueden tragar. Y es esto, o sea, como que los vigilan con pero cámara y cuando son pequeños. Lego, el Lego ya no vende nada. Porque esos son piececitas. Son piececitas, pero eso te pone edad y todo. Eso no te lo venden a lo mejor hasta que no tienes ya. Eres ingeniero. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos pequeños que en los juegos ponía de 0 a 99 años. Juegos educa. Claro. Y trágate las piezas del Monopoly y lo que te tengas claro, que tragar. Por eso. Que la suerte. Que esto ha progresado muchísimo para las chavaladas. ¿Tú sabías que en el capuchón del Vic ahora hay un agujerito? Ahora no, hace muchísimos años. Hace años, pero de pequeño no de había pequeño agujero, no había ese porque agujero. La gente se ahogaba claro, comiéndose el tapón. Con razón. A mí nunca me dio por comerme un tapón, como había gente que se comía una peseta. No, pero del Bolivic a los 2 días... El Bolivic se llevaba nuevo el primero sí. O el segundo día. Se le usaba más de cerbatana. Luego yo, claro, es eso. Pero es eso, porque te estabas enfrentando continuamente a la jungla y tenías que adaptarte, tenías que fabricarte armas. Armas, sí, sí. Tenías que pistolas de pinzas. Era una constante supervivencia en todo y engañar a los profesores. O sea, era una continua lucha de supervivencia. Y eso, ahora no, porque ahora... A los niños no se construyen tirachinas. Ahora un niño tiene clases de actividad, o sea, tiene a lo mejor un aula en el colegio donde hay colchonetas. Sí. Y gimnasio. No gimnasio, de psicomotriz y eso, o sea, para 2 días a la semana. Para no caerse cuando andan. No, para 2 días a la semana hacer volteretas y eso, o sea, como una hora de barju, ¿no? De decir, lo llevan allá los chavales, sí, y allí pues se pegan patadas voladoras, eso, tal, o sea, como que queman esa energía. Sí. Y luego llegan a clase y, hostia, como que ya... Pues claro, pero eso es porque ya no juegan a Lima. No, por eso te digo que todo eso, todas esas cosas que las ha inventado, todas estas cosas, ha hecho muy bien porque, claro, deja que los chavales luego puedan rendir. Claro, nosotros era imposible de que rindiéramos en nada. Porque era toda una puta lucha. Claro. Es que era muy física. Era todo muy físico. O sea, no había... Siempre había un niño en clase que se pasaba la navaja muy rápido entre los dedos. El compás. Sí, eso ya no se debe hacer. El compás, tatuarse con el compás. ¿El compás todavía pincha o ya es redondico? Seguro que no, pero es que era todo peligros. Era peligros. Sí, es que sí, te podías tatuar con el compás tinta china en la mano, haciéndote la gracia sabiendo que eso se te iba a quedar así. Sí, sí. Y más light era chupar la pila petaca. Y eso detrás era de una a otra y hacerse paja del lavabo. Y era... Era todo... Era una jungla. Era todo una puta guerra. Estaba la mano negra en los lavabos. Que iba al lavabo y te podía matar. Era todo, y si no enifar pegamento, y si no, y todas esas cosas la han hecho ahora. Los pegamentos seguramente que no huelen. Ni huelen a nada, ni es que es todo para bien, porque han visto que el niño, o sea, el camino de él, sí, es eso. El campo, o sea, salvaje. A lo mejor tiene una explicación política, digamos, que nosotros que somos... Nosotros somos gestados y nacidos en Baby Boom, sí, que había más niños de los que se podían esperar. Exactamente. Igual a los políticos les importaba poco que murieran la mitad. Ni pero nada, ahora, en absoluto. Ahora que la natalidad está tan baja, esos niños hay que conservarlos como si fueran en absoluto de oro. Pero eso era así, pero no solamente los niños, o sea, a la gente antes no le importara que muriera nadie. En los hospitales la gente se moría. O sea, ahora no te dejan morir, ¿eh? No te dejan morir. No. Es que hemos llegado... Llegan a la UCI, eso es un puto resort. O sea, tú ahora ya no es que estás trinchadísimo. Te quieren morir porque dices, mira, es que estoy trinchadísimo, no aguanto más. Tú vas ahí a decir, oye, y te dicen que no se puede morir. No se puede morir. Y tú antes entrabas al hospital y ibas ya cruzando los dedos porque decías, es que aquí no sé cómo voy a salir. Yo, y según como estuvieras, ya te desahuciaba el practicante. Claro, te desahuciaba. O sea, el claro, tú piensas que tú ahora tienes un accidente. Eso vienen unos bomberos, viene una policía. Sí. Hay ahí como un hay un despliegue. Hay un despliegue, hay un protocolo, sí, de cómo sacarte de allí sin hacerte daño. No, o sea, ahí hay una movida. O sea, es... Sí, quieren salvarte la vida esa gente. Llevarte a uno. Aunque no quieras. Aunque, ¿eh? No, aunque te hayas estampado tú. Sí, sí. Que hayas dicho, es que me voy a estampar porque esto es inaguantable. ¿Sabes la zona esa de gravilla de frenada? Sí. Que hay en la autopista. Sí, la salidica para pues los camiones. Eso, ¿no? Que tú a lo mejor vas conduciendo tan normal que vas para tu casa. Sí. Pero tan tranquilo, ¿eh? A lo mejor te has comido un menú hace media hora, eso. Sí, pero sí, te sí. Ves la salida esa con la pared al final de hormigón y dices... Se acabó. Ha ganado los Asunado 1 al Madrid, que lo venía viendo en la radio, y se acabó. ¿Por qué no? Sin tener pensamiento negativo ni nada. Simplemente como opción. Es decir, hacia el hormigón. Que a lo mejor la solución es si en cuanto te viene ese pensamiento... Antes del impacto, para en un banco, saca 200 euros, te los deja en el bolsillo aquí de la camisa esa que llevan con boli, y cuando vengan los médicos a socorrerte, decirle, toma, te doy 50 pavos y te piras. Te doy 100. Claro. Ahí vienen médicos. ATS, puede venir un helicóptero, ¿eh? Bombero, helicóptero. Sí, ahí sí. Viene todo puto Dios porque esa gente te quiere salvar la vida. Quiere hacer. Tú entras al hospital y esa gente ya te está poniendo vías, te está eso, y te abren canal. Esa gente hace lo posible. Y tú antes ibas al hospital. El doctor estaba fumando. O sea, el médico... Yo me oigo más por la derecha que por la izquierda. ¿A ti te pasa? No, bien normal. Me oigo bien. Vale, entonces son mis cascos, no te preocupes. El médico estaba fumando ya. Y sin ninguna prisa ni ninguna intención. ¿Tú crees que decía antes, hace 30 años el médico decía, rápido, a quirófano? No, pero no, ni en la serie de la tele, ¿eh? Bolsas de sangre. ¿Tú crees que había bolsas de sangre para poner a la gente? Se donaba mucha menos sangre que ahora, ¿no? Lo que había más era... una como unos banderines que colgaba la gente del retrovisor dentro del coche contra el cáncer. Eso ya no hay. Eso han dado el cáncer por imposible ya. Hace 30 años tú tenías un accidente grave y lo mejor que te podía pasar era sacar un pañuelo por la ventana. Sí. O en un embarazo. Y tocar el claxon para que te dejaran pasar. Pero ya está. Allí tú llegas al hospital y te maltrataban. Allí te echaban a patadas. Pues hacían ni puto caso, llegaba... Bueno, yo que he ido al hospital con todo roto de pequeño, no me acuerdo que llegaba allí... Hostia, me... Me conocían ya en la clínica Stauros, ¿eh? Claro. Hostia puta. Y la de veces que no fui porque lo escondí. Porque estaba lleno de... Claro, los niños antes se hacían mucho daño. Los hospitales estaban llenos. Más la gente que no llevaba el cinturón, más todos los accidentes que había... No estaban preparados, esa gente pasaba. Es que de muy pequeño en EGB ya hacíamos pretecnología con cúters. Claro. Para cortar corcho y hacer algo para el Día de la Madre y cosas así. Por eso te digo, eso era hospital de campaña y ahora... O yo un cenicero de barro para el Día del Padre, que mi padre ya estaba muerto. Fumaba, ¿eh? Pero ya estaba muerto. Salía del cole y tiraba el cenicero a la basura, pues mi madre todo, no fuma. Todo es eso. Y ahora, pues... Es eso, que... Colegios en entornos naturales. ¿Se hacen excursiones todavía? Pero excursiones como... Pero no van a la Nescafé. A lo mejor tienes que firmar como padre 10 certificados, 10 notas. Pero... Para el niño, o sea, de toda la intolerancia. Para eximirlo de cosas, ¿no? Eximir de todas cosas, o sea, dar que permiso. Que si muere no es culpa de ella. Dar permiso para que le fotografíen, para que... Protección de datos. Protección de datos, todo eso. Pero a lo mejor no te estoy hablando para que vaya a por aventura. No, igual vas a Miquel del Fai. A lo mejor vas al Museo de la Ciencia. Ya. No te estoy hablando... Pero hay o sea... Mi interés va más a... Este programa está siendo largo, pero es que es de investigación. Ya veremos si lo ponemos entero o lo partimos en dos o cómo hacemos. Pero me interesa saber si van a... Nosotros íbamos a Nutrespa, que hacía las galletas Príncipe. A Bruguera. A Chupachú, a Bruguera. ¿Todavía se va a sitios así o ya no se va? No se va. No se va a ver profesiones, ¿no? No se va a nada. Nosotros nos enseñaban profesiones. Claro, se iba a sitio eso, a la SEA, a sitio eso, sí, a la... Para que veas la que se te viene. Cerveza San Miguel. Sí. O sea, donde tú ibas a acabar, donde tenías posibilidad de acabar en el mejor de los sí. casos. Sitio realista. Que ahí había un señor esperando entre la fariga Chupachú diciendo, por favor, no metáis la mano en el caramelo que está a 3.000 grados. Y ya ibas prevenido. Luego regalamos lo que queráis, pero por favor. Claro, cosa realista. Tú... Yo llenaba una mochila de galletas Príncipes sueltas, porque te las daban sueltas. O sea, había como una cubeta gigante de galletas Príncipe y decían coger todas las que queráis y llenar la mochila y pa' casa. ¿Tú crees que el profesor cuando hacía levantaba la vista así y miraba a la clase, ¿tú crees que ahí veía como un futuro esperanzador? O sea, un profesor... no, a lo mejor me estoy pasando, y hablo desde la ignorancia, pero a lo mejor un profesor hoy levanta la cabeza en una sí. clase de ESO sí. o de ESO y ve potencial. Y ve potencial. Hay, o sea, no todo, ¿no? Pero no todo, pero ve casos aislados. Pregunta a lo mejor a uno, ¿no? Y dice, sí. pues me gustaría ser informático, sí. o me gustaría hacer una ingeniería, sí. yo quiero ser médico. ¿Tú sabes? Te voy a responder a tu pregunta con otra pregunta. ¿Tú sabes de alguien? Porque supongo que en EGB siempre en clase estabais lo mismo. Sí. ¿Tú sabes de alguien que haya prosperado muchísimo? Que digas, hostia, a esta persona le ha ido... Yo te puedo confirmar todo lo contrario. La cero. Pero no se podía esperar otra cosa. Pero tú sí. O sea, en mi clase salió un periodista. Sí. Un periodista de La Vanguardia, no. Sí. No top. Sí. Y la persona que más sabe de Egipto, sí, en España, esa iba a mi clase. Se llama Victoria Reyes. Sí. O sea, es lo que ha salido. Luego ha salido mucha gente que está en la cárcel. Claro, gente que ha muerto de un infarto. O sea, no es que yo, a todos los amigos que íbamos a EGB, muchos seguimos siendo los mismos amigos de siempre, eso, a todos nos ha ido bien, o sea... Sí. Bien normal, o sea, sí, hemos llegado hasta aquí. No hay ni un deportista de élite. No ha habido nada de... Nada destacable. Nada destacable, pero nada que nuestro profesor cuando levantara, o sea, si ahora nuestro profesor... O sea, viera, digamos, cómo nos ha ido y todo eso. Hostia, el hombre no se lo esperaba eso. ¿No? Porque el hombre levantaba la vista y yo le adivinaba. Es decir, este hombre piensa que está perdiendo el tiempo. O sea, ese hombre veía más futuro hacia la heroína que hacia segunda residencia. Por supuesto. Por supuesto. Y que no ha sido así, ¿eh? Que eso también lo puedo confirmar, que no ha sido así. Ya. En el caso, pero, o sea, creo que le daríamos al hombre como una satisfacción en eso. Pero el hombre, cuando él explicaba y perdía el tiempo escribiendo en la pizarra una tras otra vez todas las ecuaciones, ejercicios, historia, pues era un hombre que le gustaba mucho escribir a la pizarra. Eso no servía para nada. Ya. Y ahora me sabe mal. Porque ese hombre ha escrito pizarras y pizarras. Ahí, bueno, pero se esforzaba. Pero él tampoco ha sido nadie destacable en la vida. O sea, nadie le va a recordar más que su familia. Uy, ¿no? Y nosotros los chavales. Y vosotros los chavales. Pero quiero decir que no se ha convertido en un tertuliano yo qué sé. No. Pero me sabe mal que ese hombre haya perdido todo ese tiempo y todos esos años con estos cafres. Cada año lo mismo. Es que me sabe mal. Yeah. Es que ese señor... Se puso serio el programa, ¿eh? Claro, ese señor se esforzaba. Y nosotros no nos esforzábamos nada. Fíjate que nos ha pasado como... O sea, el programa ha sido una representación exacta de la comedia, del humor. Ha empezado muy bien, pero al final... Acaba en bajón, el humor. No, pero no es bajón. O sea, verdaderamente... Yo con tu coche me he cortado, ¿eh? O sea, no te he preguntado si hiciste mucho atasco, cosas, y a mí me interesa. Verdaderamente, a pesar de lo que hace la gente de nuestra generación, que dice que lo de antes fenomenal y lo de ahora fatal... Sí, esto se dice mucho. Eso se dice mucho, ¿no? Es decir, hostia, antes puta madre... La perspectiva le da cierto brillo. Que a lo mejor la gente coja un cuaderno de estos que nos daban a nosotros de resolver problemas... Sí. De ejercicio. Pero el cuaderno Santillana, el de verano. Y dice que eso era de puta madre. Sí. Eso era una puta mierda. Claro, que a lo mejor en la última página había un sorteo. Eso, un concurso. Todo lo de antes, o sea, todo lo de antes, desde el futbuteo a la chapa, las canicas, jugar a Lima, la peonza, clavar navaja en los árboles, clavar navaja, dardo, todo eso era una puta mierda. Lo que pasa es que la gente tiene una nostalgia y lo flipa, lo recuerda, claro, lo recuerda como diciendo, hostia, éramos salvajes. Éramos eso, entonces, pero eso es una puta mierda, o sea, lo bueno es lo de ahora. Yo antes, cuando he nombrado el tirachina, ¿sabes lo que me ha venido a la cabeza? Lo que fue como un tirachina 2.0, la evolución, que era como el cuello de una botella de leche y un globo, que eso pegaba unos bimbazos terribles. Claro, con garbanzos. Sí, eso dolía muchísimo. No sé a quién se le ocurriría ponerle el globo en el cuello de la botella de media botella de leche, pero eso dolía más que el tirachinas. Pero si eso era, pero es que lanzarlo a la gente, lanzarlo, asomarte al balcón y lanzarlo a toda hostia. O al autobús cuando abría puertas. O al autobús, tirarle globos de agua al autobús para provocar un accidente. O sea, no para eso, para provocar un accidente. Eso lo he hecho, como, y tener que correr cruzando puentes, como en las películas. 10 o 15 globos de agua al parabrisas del conductor en una cuesta del Carmelo que puede descarrilar y matar a 50 personas. Lo del Doberman era lo de menos, ha dicho. Y todo eso, la gente, o sea, el tío ese que nos achuchaba a nosotros, el Doberman, a lo mejor él, para sus adentros, a lo mejor él cuando está con su colega dice, puta madre, lo pasamos. Igual ellos también hacen un programa de radio y lo están contando ahora. ¿Te acuerdas cuando le lanzábamos el Doberman a los pavos estos, cómo corrían eso? Claro. A lo mejor. Nosotros éramos el Doberman con los autobuseros. Lo veas de puta madre. Pero... Porque que abriera puerta ese hombre y le pegaran igual 16 bimbazos al volante y se vuelven a cerrar puertas y a correr. Pero lo peor de esto es no reconocer. O sea, lo que tenemos que hacer, por lo menos, sí, qué menos que reconocer que eso no estaba de puta madre. No. O sea, no es una cosa que tú puedas recordar diciendo... Porque tampoco está tan bien pagado ese trabajo, ¿sabes? Si insultan a Vinicius y le dicen mono de mierda, lo que está mal. Pero ese hombre gana muchísimo. Hay gente que recuerda esto con cariño. Es decir, sí, ¿te acuerdas cuando... Qué travesura. Cuando esto, ¿no? Nos metíamos con el cejorro. Claro. Eso. Pero eso no era divertido. O sea, eso tú eras un auténtico hijo de puta y estabas... De ti se abusaba y tú aprovechabas la mínima para abusar del que toque. Así era. Y eso, por suerte, no se hace ahora. Que el niño está con el móvil, bueno, cuatro horas. Igual en redes sí, ¿no? Los niños de ahora, igual en TikTok. ¿Pero qué va a hacer en TikTok? Dice la gorda a la clase. No sé, yo no lo sé. Pero a ver. Pero no va a pararle, claro, a pecerle una pedra a un autobusero, claro. De escribir un mensaje de la de eres una gorda en Instagram a tenerla diciéndole gorda todos los días a su puta cara en clase. Sí, sí. Tirarle bocata de fara a la cara. Claro, eso yo, y eso se hacía. Eso se hacía. Sí, sí. No se libraba a nadie. El alto por alto, el enano por enano. Y como tuvieras un padre con cualquier cosa. Y si no tenías padre, lo mismo. O sea, era hacer daño por hacer daño. Todo gratuito. El instinto de supervivencia, al final. Pero la verdad es que todo ese pasado de bullying sí que agudiza tener un sentido de supervivencia en el futuro. Creo que sí. O sea, yo voy a la mili y convierto ese cuartel en unas colonias de verano, que es lo que hice. Porque saca... Ya has estado antes en esas tesituras de gente que te la intente jugar. Igual ahora alguien estaría como desubicado. Claro, porque lo malo era eso. O sea, ahora no se tiene que someter a esas cosas. Claro, dicen... Claro, ahora lo que hace falta... No, los listos, ¿no? Que dicen... porque haría falta poner la mili para que se espabilara. No, si la mili no era la solución. La solución es lo que... O sea, claro que no sobrevivirían los chavales de ahora, porque los chavales de ahora son personas y no van lanzando, claro, piedras y garbanzos a la gente para eso. Pero ni ahora, o sea, antes tampoco la mili servía para nada. Servía para juntar a todos los desgraciados, esto, cada uno de un puto pueblo diferente, claro, a todo lo peor. Todos los que no podíamos pedir prórroga por estudio. Todo lo peor, o sea, lo peor, juntarlo todo sin que se conocieran y matarse ahí entre ellos. Sí. Para eso servía. También hay nostalgia de eso. Porque la gente no tiene ni puta idea. Claro, es que un chaval de 10, cuando dicen es que tiene 18 años y está apoyardado, pero es que ese chaval tiene que estar apoyado. O sea, lo normal es que ese chaval esté apoyardado dentro de su habitación, jugando al ordenador y comiendo Doritos. Es que eso es el camino. Pero es que está apoyardado ese niño de 16 años, pero está apoyardado el que inventó Facebook, Bill Gates, claro, todos están apoyardados. Claro, pero si es que ese el camino es ese. El que no es el camino es estar... Con 12 años en el parque haciendo una tras otra. Haciendo puentes. Haciendo una tras otra. Claro. Eso es, así. Ha quedado larguísimo el programa. Yo no sé si esto se va a emitir entero o si se va a partir en dos, no lo sé. No tengo ni idea. Creo que no se puede partir. No sé. Yo creo que esto hay que hacerlo así. Sí. Como hacemos... Nosotros hacemos pocos programas, no tenemos... Vamos a presentar el programa así, y cuando podamos volver, pues volveremos, sí, y ya está. Esto es lo que somos, doctor. O sea, este programa es lo que somos. Que también, ¿no? Hay que decir que lo nuestro también es el humor de impro. Lo que pasa es que no interactuamos más que entre nosotros. No admitimos que una del público diga, ¿nunca? Soy Paloma y estoy divorciada. Nunca lo haría. A mí me da vergüenza. O sea, claro, si ya vamos a la descomunal y ya nos da corte. Cuando tú cuando un humorista, o sea, cuando un cómico esto está haciendo un espectáculo y alguien interviene, ¿tú no te da vergüenza? Pero en las dos direcciones. ¿En las dos? Cuando iba a ver La Cubana o algo así y empezaban a bajar hacia las butacas, lo paso fatal, tío. Eso no puede ser. El cómico tiene que estar. Y si formo parte de este espectáculo, quiero una parte de la entrada. Hombre. Que no quiero que esto, o sea, yo soy muy de Eugenio, o sea, que ese hombre se sentaba ahí y a verlas venir. A verlas venir, así tiene que ser la cosa. Un bajoneo guapo, Eugenio. Pero gracioso. Sí, pero claro, así enfrentando, enfréntate tú al público así, claro. Ya. Bueno, estaría, ¿no? Pues estaría, pues... Pues al final ni Ferian ni Tejero. Es que no se puede con nosotros. O sea, no podemos hacer un programa. Es que tendría que pasar algo muy gordo. Yo creo que ni igual en el 11S lo hicimos. Ahora te iba a decir sí, ¿por seguimos, no, yo no tengo mucha prisa. ¿Por qué no nos proponemos hacer un programa de actualidad y eso? Pero es que esto ya lo hemos hablado otras veces y no lo hemos hecho. No podemos. No nos sale ni... No nos sale actualidad nada. No nos sale. En catalán tampoco y Radio Fórmula tampoco. A mí me gustaría hacer uno, pero es muy difícil. Me gustaría hacer un guión, un programa así con guión, de decir, hostia, yo hago preparado. Esto me parece gracioso. Cuando ha habido más guión, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco era guión, es en sitios como La Descomunal, ¿no? Que uno sigue... Se apunta a tres o cuatro cosas para que no haya ahí un blancazo. Tres o cuatro palabras al azar, claro. Si eso es... Tres o cuatro palabras al azar que cuando las lee no saben ni qué significan. Porque, porque lo pusiste hace tres meses. Hace tres meses. Te hizo gracia. Una gran precaución. Fuiste tan perro de ni escribir por lo menos el contexto de decir eso, sino escribiste es una puta palabra. Y ya te creíste como que de ahí tú ibas a estirar 15 minutos de tema. Y ahora, con toda la droga que llevas, de todo lo destrozado que te ha dejado la vida, tú piensas que vas a leer una palabra... ¿Qué vas a ver ahí? Berenjena en almíbar. Bueno, y te vas a venir arriba y vas a tener 15 minutos de... De gloria. Sí. De gloria. Eso no es así. Eso no va así. Las cosas hay que mecanizar. Como los jugadores de fútbol buenos que pasan sin mirar. Que dicen, ahí tiene que estar Messi. Yo la tiro para allí, tiene que estar ahí. Está todo automatizado todo. Bueno, vámonos. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y es un programa de rigurosa investigación más que de comedia, aunque no lo parezca. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va. Deu. Deu. 061, dígame. Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta madre y en todos los muertos que os han parido, hijos de puta. ¿Te enteras, cabrón de mierda, hijo de puta? Que me cago en vuestra puta nación, hijos de puta de mierda. Te ha quedado claro. Veo que no necesita ayuda, ¿no? No. Psicológica tal vez, para aguantar a tanto hijo de puta con placa y pistola, cabrón de mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? 092. Ah, vale. Vale. Venga.